Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul. Por fin te encontré, ¿por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías allí? Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul. Por fin te encontré, tuve que pagar mucho dinero para averiguar tu paradero, mi unicornio azul. Por fin te encontré, las flores que dejaste no me decían por dónde te rajaste, ni si algún día por ellas volverías a mi casa desagradecido. Te fuiste sin decir si vendrías a cenar, mi unicornio azul. Por fin te encontré, ¿qué te hago de comer? ¿Querés café? Contame, ¿cómo te fue? ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías con él? ¿Por qué no estabas aquí? ¿Con quién andabas allí? Yo te esperaba aquí, pedazo de hipopótamo pintado con un cuerno regalado que de lejos se te ve. Por eso al fin te encontré, mi catalejo te vio de lejos y yo perplejo te veí el entrecejo oscurecido por la sombra de tu cuerno desparejo. Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Algunos se preguntan por qué sos azul, muy pocos se preguntan por qué siendo azul sos un unicornio, mi unicornio azul. No sé qué hacer contigo, mi unicornio azul. No sé qué hacer contigo sin ponerte en penitencia o de pronto marcarte en el carnet una inasistencia, mi unicornio azul. Por fin te encontré, solo que no comprendo por qué estás verde, mi unicornio azul. Por fin te encontré, no me dijiste a dónde fuiste. Podría torturarte para obligarte a confesarte, pero no, porque yo no estoy de acuerdo con la tortura, mi unicornio azul. Por fin te encontré, mi unicornio azul. Por fin te encontré. Ahora tengo algo para mostrarles a mis amigas, mi unicornio azul. Ahora mis amigos ya no pueden decir que soy un mentiroso. Los voy a llamar y les voy a decir que vengan a mirar cómo era cierto que en el fondo de mi casa hay un unicornio azul, que sos vos, mi unicornio marrón, mi unicornio gris, mi unicornio carbón, amarillo, bordó, turquesa, lila, verde luz. Bienvenidos a Buscando Bueyes. Ahora sí, estoy orgulloso y feliz de contar con el acompañamiento del licenciado Pablo Peseta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, decía Lalomir, porque nunca sabemos en qué parte del mundo están escuchando, así que en algún lugar siempre es alguna de esas etapas. ¿Cómo lo encuentra el día de hoy? En este nuevo camino que estamos emprendiendo, buscando los bueyes, ¿habrá chances de encontrar alguno? Alguno siempre se puede encontrar, sobre todo si alguno se detiene a la merce, ese es el que tiene más chances de ser ubicado. Mientras sigan en marcha y desperdigados, se hace más complicado. Nosotros estamos aquí en nuestras casas, obviamente, desafiando a la cuarentena. Desafiándola no porque estamos adentro, no estamos saliendo, la estamos cumpliendo casi a rajatabla. Pero por lo menos para ir haciendo algo, para ir saliendo un poco de la rutina, es que nos proponemos recorrer algunas historias a lo largo de estos envíos, de estas emisiones, siempre con el criterio de uno, la que a uno le gusta, ¿no le parece? Exactamente. No, historias que a uno no le gusten o que sean aburridas no tiene demasiado sentido, tras que suficiente que sufrir en la vida, encima casarse y estar en cana sanitaria, si encima te hacen hablar del teorema de Tales, que en lo personal nunca entendí ni la enunciación, uno la va a pasar como el orificio. No quiero alejarme mucho del tema que nos convoca, pero ya que lo trajo usted a colación, ¿estuvo en cana alguna vez? No estuve exactamente en cana, estuve de morado. De morado. La vieja y querida figura. Tuve mis 9 horas de conto. Me levantaron a unas cuadras de la cancha de Morón el año que Banfield punteó el Nacional B de punta a punta, cuando se decía, sin mucho fundamento, que Dualde le había armado un equipo. Jugaba, entre otros, Ibar Estafusa y crack de esa galla. Iba con un grupo de amigos y nos pararon y nos llevaron hasta la primera de Morón, sobre la calle Mitre, lo que conocen en el oeste, y estuvimos 9 horas adentro de una jaulita de 10x10, más o menos, 40 tipos, mitad de Morón, mitad de Banfield. Hermoso. Hubo alguna trifulca con uno que se denomina el Cóndor, que vive cerca de mi casa y que es bastante pesado. dentro de la barra de Morón, después entendimos que qué va a ser, estábamos todos en la misma, convivimos ahí, escuchamos Independiente Huracán, que se jugó más tarde, ganó Independiente 3-1, y bien, a la 1 de la mañana, como a los twists, amablemente me dijeron, váyase, y al día siguiente en los diarios decía 40 demorados por incidentes en el partido. Ninguno de los que estuvimos ese día en esa celda llegamos a estar a menos de 15 cuadras de la cancha. De la cancha, está bien. ¿Cómo terminó Morón Banfield ese día? 1-1, lo escuchamos todos juntos adentro de la jaula. Qué difícil, qué linda situación. Volviendo así a la búsqueda que vamos a emprender el día de hoy. Tiene que ver con el fútbol y con la emoción que da el mismo. Que extirta exactamente. ¿Por qué? Porque vamos a meternos en un mundial emblemático, ahora que corre riesgo el mundial próximo del 2022, que no sabemos si se va a realizar o no, como ya se han suspendido los Juegos Olímpicos, vamos a repasar uno de los más épicos y lindos, como es el Mundial de Brasil de 1950, ¿no? Exactamente, donde se habían preparado con bastante anticipación a celebrar su primer campeonato mundial, dado que Brasil venía virgen en todos los anteriores y venía con ganas ya de lucirse, y la Segunda Guerra suspendió por unos años los mundiales desde el 38, que no había, hasta el 50, y se habían preparado al punto de que ya tenían más de 500.000 camisetas vendidas que decían Brasil campeón. Que bueno, iremos viendo, vas a ver para qué las habrán usado. No spoilé. No, está bien. Que el público se renueva y uno nunca sabe quién. Está bien. Casi nadie de los que estamos hoy en día en el mundo había nacido en ese momento. No, claro. No, población de riesgo, la gente que vivió esa época. Fue un mundial con escasa participación de equipos, como eran las competiciones en esa época. Había dos grupos de cuatro equipos, un grupo de tres equipos y un grupo de apenas dos equipos. En el primero estaban Brasil, Yugoslavia, Suiza y México. Brasil termina primero con 5 puntos. En ese momento se daban 2 puntos al triunfo. Exacto. Y 1 punto al empate. Brasil le gana 4-0 a México, empata 2-2 con Suiza y le gana 2-0 a Yugoslavia, terminando con 5 puntos. Yugoslavia, que había derrotado 3-0 a Suiza y 4-1 a México en los primeros dos partidos, clasificaba solamente el primero del grupo y se jugaba un cuadrangular final. Entonces tenemos del grupo 1 al local, que venía con toda la presión de jugar y de ganar ese mundial. Los primeros mundiales estuvieron signados por la presión de los líderes políticos, también el 34 en Italia. Bueno, hay muchísimas anécdotas con respecto a eso. Sí, sí. En el grupo 2, para no demorarnos demasiado, España gana los tres partidos. 3-1 a Estados Unidos, 2-0 a Chile, 1-0 a Inglaterra. Los otros participantes terminan todos con 2 puntos. Se ganaron un partido cada uno entre ellos. Clasifica España. En el grupo 3, Italia, Suecia y Paraguay. Suecia le gana 3-2 a Italia, empata 2-2 con Paraguay y ya queda sin chances Italia en la última fecha, que igual le gana a Paraguay. Clasifica Suecia. Y en el último grupo, que eran dos equipos nada más, Uruguay y Bolivia. Uruguay le gana 8-0 a Bolivia. Contundente resultado y un solo partido. Fácil. La altura no ayudaba a Bolivia en ese caso. Hay un detalle que es interesante. En el grupo en el que clasifica España, Inglaterra jugaba por primera vez su mundial. Porque hasta entonces habían considerado como que ellos tenían el pito demasiado grande como para mezclarse con gente que se juntaban todos a jugar un deporte que habían inventado ellos. Dijeron, vamos a darle el gusto a esta pobre gente de jugar, y perdieron con Estados Unidos. Durante mucho tiempo escuché que Argentina no participaba en esos mundiales por la misma razón. De hecho, leyendo, no sé si será cierto, confío en su sabiduría y sapienza, decía, escuchaba que fue organizado, bueno, por Getúlio Vargas, que en ese momento estaba comandando al vecino país, con el apoyo de Don Juan Domingo. Exactamente. Ah, funcionó así, de esa manera. Muy bien. Entiendo que sí. Llegamos a la fase final, ¿sí? A la más importante y épica. En la primera fecha, Brasil le gana 7-1 a Suecia, un resultado tranquilo, y Uruguay le empata a España 2-2, faltando casi 15 minutos. Brasil se encamina al título. Uruguay le gana 3-2 a Suecia, que iba perdiendo 2-1. Lo empata a los 77 y lo gana a los 85, es decir, a los 40 del segundo tiempo. Mientras que Brasil se despacha con un 6-1 a España. Y llegamos, ¿no? Así a la última fecha, que Suecia le gana 3-1 a España como para salvar un poco el honor, limpiarlo un poquitito. Y llegamos a nuestro partido, que es un partido especial como para ir a escuchar algo vinculado a todo esto y después continuar. ¿Le parece, licenciado? ¿Cómo se está sintiendo? Comodísimo, como tipo con la tabla del inodoro nueva. Eso es. Es muy importante. Es muy importante porque hay historias de gente que se le ha rajado y bueno. Así que sí, me parece perfecto y después se sigue. Muy bien, vamos a la primera. El Mundial del 50. Nacía la televisión en colores, las computadoras hacían mil sumas por segundo, Marilyn Monroe asomaba en Hollywood, una película de Buñuel, Los Olvidados, se imponía en Cannes, el automóvil de Fangio triunfaba en Francia, Bertrand Russell ganaba el Nobel, Neruda publicaba su Canto General y aparecían las primeras ediciones de La vida breve de Onetti y de El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Albizu Campos, que mucho había peleado por la independencia de Puerto Rico, era condenado en Estados Unidos a 79 años de prisión. Un delator entregaba a Salvatore Giuliano, el legendario bandido del sur de Italia que caía acribillado por la policía. En China, el gobierno de Mao daba sus primeros pasos prohibiendo la poligamia y la venta de niños. Las tropas norteamericanas entraban a sangre y fuego en la península de Corea, envueltas en la bandera de las Naciones Unidas, mientras los jugadores de fútbol aterrizaban en Río de Janeiro para disputar la cuarta Copa Rimet después del largo paréntesis de los años de la Guerra Mundial. 7 países americanos y 6 naciones europeas, recién resurgidas de los escombros, participaron en el torneo brasileño del 50. La FIFA prohibió que jugara Alemania. Por primera vez, Inglaterra se hizo presente en el campeonato mundial. Hasta entonces, los ingleses no habían creído que tales escaramuzas fueran dignas de sus desvelos. El combinado inglés cayó derrotado ante los Estados Unidos, créase o no, y el gol de la victoria norteamericana no fue obra del general George Washington, sino de un centrodelantero haitiano y negro llamado Larry Gadjon. Brasil y Uruguay disputaron la final en Maracaná. El dueño de casa estrenaba el estadio más grande del mundo y Brasil era una fija, la final era una fiesta. Los jugadores brasileños, que venían aplastando a todos sus rivales de goleada en goleada, recibieron en la víspera relojes de oro que al dorso decían para los campeones del mundo. Las primeras páginas de los diarios se habían impreso por anticipado. Ya estaba armado el inmenso carruaje de carnaval que iba a encabezar los festejos. Ya se habían vendido 1,500,000 de camisetas con grandes letreros que celebraban la victoria inevitable. Cuando el brasileño Friaza convirtió el primer gol, un trueno de 200.000 gritos y muchos cohetes sacudió al monumental estadio. Pero después, Schiaffino clavó el gol del empate y un tiro cruzado de Guille otorgó el campeonato Uruguay, que acabó ganando 2-1. Cuando llegó el gol de la victoria, estalló el silencio en Maracaná, el más estrepitoso silencio de la historia del fútbol. Y Ary Barroso, el músico autor de Acuarela do Brasil, que estaba transmitiendo el partido a todo el país, decidió abandonar para siempre el oficio de relator de fútbol. Después del pitazo final, los comentaristas brasileños definieron la derrota como la peor tragedia de la historia del Brasil. Jules Rimet deambulaba por el campo, perdido, abrazado a la copa que llevaba su nombre. Me encontré solo, con la copa en mis brazos y sin saber qué hacer. Terminé por descubrir al capitán uruguayo, Dulio Varela, y se la entregué casi a escondidas. Y le estreché la mano, sin decirle ni una palabra. En el bolsillo, Rimet tenía el discurso que había escrito en homenaje al campeón brasileño. Seguimos acá en Buscando Huellas por Radio Mosh. En el corte, mientras usted escuchaba ese audio de Galeano con el fútbol a sol y sombra, nosotros conseguimos radio y estamos aquí en Mosh Radio disfrutando de este hermoso entuerto al que hemos llegado. Con el partido final, el definitorio, el que vale y el que importa, licenciado. El partido lo esperaba el mundo entero, obviamente, y Brasil más que ningún. Como habíamos dicho, habían vendido más de 500.000 camisetas que decían Brasil campeón 1950. El Maracaná, que era monstruoso como es, tenía mayor capacidad habilitada que ahora. Había 200.000 personas, de las cuales los uruguayos refieren que no había más de 40 uruguayos. El resto eran todos brasileños descontrolados como se descontrola un brasileño. Un clima hermoso. De ahí cuenta la leyenda que surgió la frase que dijo Dulio Varela, el capitán de la selección uruguaya, respondía al mote del negro jefe, lo juntó a los compañeros y les dijo: señores, los de afuera son de palo. Cuando uno podría pensar que lo que le estaba diciendo era: se me está cayendo la caca, a donde afloje un poquito el tema. Pero los uruguayos salieron guapos como se supone que son, y en pocos minutos perdían 1-0. Cabe destacar que el empate daba campeón a Brasil por sumatoria de puntos. Y en no más de 15 minutos Brasil ganaba 1-0. Con lo cual era campeón, fiesta, decía uno, todo el mundo en bolas, en la celebración eterna. Y al empezar el segundo tiempo, en algún momento se distrajeron y Brasil los empató. Y cuando se quisieron dar cuenta, faltando algunos minutos, el tal Alcides Guilla, yo pienso que se dice así, tendría que haber hecho el gol un tal García, alguien que sea más fácil. Un Washington, aunque sea. Sí, aunque sea. Por suerte se llamaba Alcides el tipo. Entonces uno lo puede relacionar al que se vino el autor de Violeta, que jugaba de 7. Y le pegó un puntinazo bastante desprolijo a la pelota, que como la cancha era de tierra, si uno ve el video, parece un partido de barrio. Y puso segundo, dejó a Uruguay campeón por segunda vez, a Brasil, de estar en la gloria absoluta sin nada. Y al arquero, que se llamaba Barbosa y que aparentemente era bastante buen hombre, terminó con su vida. lo dejó arruinado para siempre. Lo condenaron todos los expertos en fútbol, que somos todos. Yo siempre aclaro en mis disertaciones que hay gente que entiende de fútbol y yo, ninguno entiende más. Pero los brasileños que decían entiendo casi tanto como ese muchacho. Luego acusaban de haber regalado el primer palo, pero Chelo Delgado construyó una carrera para hacer eso, un tinazo al primer palo. Y los dejó sin nada y estropeados. Otra leyenda dice que el mismo Obdulio Varela, esa noche, mientras todos los uruguayos, imaginémonos que entre brasileños festejando y uruguayos festejando, hay una diferencia, sobre todo de visitantes. En un país donde hay más de 300 millones de personas llorando, 40 uruguayos, vamos, estarían sentados diciendo, soy el campeón, ¿y vos? Tomando mate. Obdulio Varela se supone que salió a la calle y se quedó tomando vino y vas a ver qué toman en Brasil, con algunos borrachos que estaban quebrados de llanto, que la tristeza que se respiraba era tal, que el tipo le dieron más ganas de compartir esa pena, se ve que era tanguero el tipo, que aparte no estaban dadas las condiciones, vamos, como para ir por la calle gritando, dale campeón, dale campeón, en Río de Janeiro, donde había millones de tipos llorando. Por su integridad física, por suerte, se camufló y estuvo haciéndose que estaba de duelo. Y tenía un conocimiento del idioma. Yo me imagino que pasada cierta cantidad de tragos, aflora una especie de esperanto entre las personas y pueden más o menos entenderse. Dos tipos en kurda pueden llegar a no distinguir demasiado si están hablando español borracho, portugués borracho o polaco sobrio. Este partido también que marcó una gran decepción, obviamente, para todo el pueblo brasileño, no para, solamente para las 200.000 personas que estaban en la cancha, también trajo otra repercusión, ¿sí? Uno que a veces tanto insiste con las cábalas. Brasil jugó esa final con una casaca blanca inmaculada, con un pantaloncito azul. Y después de ese partido se dejó de usar esa camiseta hasta hace muy poquito, creo que fue una Copa América que se jugó después del Mundial de Brasil. Y ahí me enteré que se había dejado de usar hasta, bueno, y vos me dijiste cómo se eligió esa camiseta. Esa era la camiseta oficial de Brasil, jugaban así vestidos. Después de eso, algún cráneo dijo... Un poco de la responsabilidad de perder ese mundial fue Barbosa, que no cumplió el primer palo, y otro por la camiseta. No hay que jugar con camiseta blanca. Entonces hicieron una encuesta a nivel nacional sobre qué camiseta debería usar la selección de Brasil. Y votaron por usar los colores de la bandera. Y se distribuyó de esa manera camiseta amarilla, pantalón azul, medias verdes. A mi gusto queda muy bien. No me gustó el modelo que usaron en el 94 y durante los 90 usaron algunas horribles. Pero visto el resultado que obtuvieron en el Mundial 2014 en la misma cancha y con Alemania que jugó disfrazado con una camiseta rayas negra, que no sé qué, que parece que estamos jugando contra Douglas Haig, dijeron, deja, ponete cualquier camiseta, muchachos. Bueno, sirvió por lo menos esa derrota apabullante con Alemania en la semifinal del Mundial, que se nos escapa sobre el final, sirvió para poder volver a usar la camiseta blanca, que es horrible, ¿no? En comparación. Pero bueno, juegan tan lindo los brasileros que te dan ganas. Sí, habiendo tanta gente para tenerle bronca a nivel futbolístico, la de Brasil, que en los años que uno ve fútbol hemos visto... Ah, sí, cuando el niño Cerezo, a Ronaldo, a Ronaldinho, y a tantos otros, que bueno, ¿qué va a hacer? Se los puede llegar a disculpar. Nosotros nos vamos con la palabra del goleador, en este caso, del que hizo el gol. Un gol en una final del Mundial, que es precisamente lo que nos relata Alcides Guigia, cómo lo vivió. Soy Alcides Guigia, hice el gol en la final de la Copa del Mundo. Cuando chicos jugamos en la calle. Jugamos en la época que se jugaba 15 contra 15 o 20 contra 20. Y ahí aprendías a driblear, ¿sabes? A ser jugador pícaro. Me citaron en el 50 tocar el cielo con las manos, ¿no? Fue algo que, fíjate que uruguayo, creo que había 30, 40 uruguayos, más no había, después eran todos brasileños. Tratamos el primer tiempo de tratar de mantenernos y la tiró por arriba. Y segundo tiempo, a los 3 minutos no se mueve Brasil. Empezamos a los 24 minutos. Por la punta me le fui al marcador, hice el crossé hacia atrás que venía Schiaffino. Entrando y como vino le pateó y la metió en el ángulo. Me di cuenta que se le podía ganar, porque ellos quedaron fríos. Y ahí a los 34 minutos vino el gol mío. Yo era muy, muy rápido, muy, muy veloz, y me le fui a Bigode y el izquierdo que era Juvenal. Y vi ahí, yo tiré la pelota, entró justo contra el palo, y con sentido ya la pelota había entrado. Maracaná lo silenció 3 personas, le digo. El Papa, Frank Sinatra y yo. Yo estaba contento porque habíamos jugado con todo el mundo, había hecho el gol del triunfo. Pero estaba, a pesar de la alegría que uno tenía, te daba tristeza mirarle la tribuna. Veía a la gente llorando, desesperada, ¿sabes? Mucha gente de edad también con los nietos. Te sacan fotos conmigo, le explican quién soy, ¿sabes? Eso es un aliciente para uno, ¿sabes? Que te, todavía después de tantos años te siguen recordando. Llegamos al tercer bloque de esta primera emisión de Buscando Güeyes aquí en Mosh Radio, nuestro hermoso espacio en el barrio cultural, acá en el centro de Escalada, que también está creando con nuevas posibilidades y alternativas para enfrentar esta pandemia, ¿no? ¿Alguna vez pensaste, licenciado, que íbamos a vivir como humanidad, que íbamos a pasar esto que leímos en los libros? Sí, lo leímos. Yo lo leí, lo vi en alguna película. La ilusión que tenía era que si me tocaba pasarlo fuera por algo más emocionante, tipo guerra nuclear, exterminio, invasión alienígena o Skynet queriendo tomar el control. No por una tos que puede matar a los viejos. Y que pero ni siquiera bueno, puedo ver. Exacto. Y encima me dejó acá y con mis hijos y mi hija que tendría que estar en sexto año y con el viaje a Bariloche casi todo pago, suspendido, no, hasta nuevo aviso. Y bueno, una complicación extra, como andás a ver. Podría ser peor, siempre. ¿Cuándo podremos volvernos a encontrar en un estudio de radio, estimado licenciado? no nos vayamos de tema porque se acerca el final del programa. ¿Y a quién vamos? ¿A quién vamos a levantar hoy? ¿A quién vamos a sacar a darle la mano para ir terminando este programa? A Barbosa, pobre, al arquero, que después tuvo que seguir su vida. ¿Y cómo se sigue esa vida? Barbosa merece un espacio aparte del resto del equipo, porque fue el que peor la pasó de todos y lo pagó el resto de su vida de manera desproporcionada por completo. No pudo hacer nunca más nada. No pudo volver a trabajar en el fútbol, no pudo volver a hacer nada de nada sin que se lo señale como el responsable prácticamente de haber arruinado al país. Según dicen los que saben, alguna vez un Barbosa viejo que estaba cruzando la calle y una anciana que llevaba a la nieta de la mano señalándolo, le dijo: ¿ves, nene? Ese señor de ahí, ¿lo ves? Es un muerto. Lo convirtieron al tipo en un fantasma. Y pasados los años, no les mermó la crueldad. Cuando renovaron el Maracaná, al hacerlo más moderno, y sacaron los arcos de madera que se usaban en la década del 50 para ponerlos de caño, a algún hijo de puta se le ocurrió que era una buena idea regalarle a Barbosa el arco donde había perdido la final. Y se lo llevaron a la casa y se lo regalaron. Lo mismo que hicieron con Palermo para homenajearlo y le rompieron la pelota. A Barbosa se lo llevaron para humillarlo más aún. Y el tipo, en una especie de ceremonia limpiante, lo prendió fuego, tratando de sacarse eso de encima, que obviamente no se lo sacó, porque como Barbosa no conseguía trabajo, por la pena, si alguien no lo conocía, decía: ¿cómo se llama usted? José María Barbosa. ¿Algo que ver con el arquero? Sí, soy el que estaba fuera de acá, no puede trabajar ni de lustrador de zapatos. Alguien, pensando que le podía hacer bien, le dio el laburo de cortar el césped en el Maracaná. O sea, el tipo estuvo, hasta que murió, recorriendo diariamente el campo de juego del Maracaná mientras cortaba el pasto y viendo ese lugar donde se había arruinado su vida en el día en que tenía que consagrarse para siempre. A veces yo digo, cuando te dicen gente que tiene el problemita ese de tener la boca abierta, sí. Messi no es buen jugador porque no ganó el Mundial, o ese tipo de cosas, con lo cual uno tendría que pensar, por ejemplo, que Oscar Garré es mejor jugador que Messi, porque Garré ganó el Mundial. Hay tantos tipos que en un minuto se da, ganan el Mundial y les cambian la vida para siempre. Garré tiene una medalla que dice campeón mundial. Y en un segundo, que Guille, en vez de patear el centro como había hecho en el primer palo, en el primer gol, hizo la misma jugada, tiró el centro, eligió patear, y lo que había hecho Barbosa hasta el momento, que era una carrera de jugador extraordinario, exitoso, finalista del Mundial, se terminó y se murió en el oprobio. Hay tipos que uno los ve y dice, qué sé yo, ¿por qué pasó? Justo ayer yo estuve, con respeto por sus admiradores, escuchando un ratito hablar a Eduardo Feynman, que no lo respeto ni un ápice. Y yo pensaba, este hombre, ¿por qué no le...? No te digo por qué no se muera, porque también es feo decir eso. Digo, ¿por qué no tendrá hemorroides sangrantes y que le duelan un montón, que se levante de la silla y haya dejado una mancha y tenga que pasar por eso? Por todo lo que es, por todo el veneno que el tipo expele. Y Barbosa, habiendo hecho mucho menos daño, porque la verdad, calculo mal, lo pagó hasta... Bueno, capaz que mañana me llama uno y me dice, ¿sabe qué? Barbosa era pedófilo. Bueno, cambió la cosa, pero acá tenemos jugadores pedófilos, probados, condenados, técnicos, muy exitosos, muy simpáticos, que van a la televisión, cuentan anécdotas, son macanudos, se les pregunta, che, ¿ustedes nunca terminaron presos por esto que hicieron? ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué situación! Y bueno, el pobre Barbosa ya se murió, así que ¿qué va a ser? Por suerte hay gente que escribe buenas cosas y lo sabe expresar de mejor manera en tiempos musicales acordes a los del país de Don Barbosa. Así que sin más preámbulo y despidiéndonos por hoy, licenciado, nos vamos a escuchar a la Tabaré Cardoso, la canción Barbosa precisamente, y nos vemos la próxima. Seguramente así será, sin tocarse. Sin tocarse, respetando la distancia. Hay una continua, se está llamando Poderosilla. Ese le volvió a Culeper. Lanzó loco, va corriendo Poderosilla. Va avanzando pelo de Cunaria. Entró en el área. A punto, va tiro. Gol Uruguay. Silla. Gol Uruguay. Silla. Barbosa se atiró y a bola escogió. Rencia París de izquierda línea de fondo. Barbosa, Barbosa, La noche está de luto, la fiesta terminó. El mundo no comprende qué pasó con el campeón. La calle está desierta, el sueño se perdió. El llanto de un borracho es un montón de maldición. Cuida los palos, Barbosa, del arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir. Quema los Barbosa, del arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir. Un viejo vaga solo, la gente sin piedad señala su fantasma sin edad por la ciudad. Su sombra corta el pasto en el Maracaná. Repasa la jugada en soledad mil veces más. Cuida los palos, Barbosa, del arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir. Quema los palos, Barbosa, del arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir.